Hola, soy Roberto Piqueras y esta es mi voz. Ya sea desde el SAI, el Servicio de Atención Integral al Colectivo LGTBI de aquí de Sabadell, que o sea, dentro del proyecto en el que trabajo también daba estas atenciones, me llegaban estas demandas, ¿no? Sobre el tema de la voz, de pues cómo adaptar mi voz a aquel género en el que de alguna forma estoy transicionando o me siento más cómodo. Desde una visión crítica es eso, ¿no? Ir como metiendo en un corsé algo que a lo mejor no sé hasta qué punto necesita este tratamiento o esta transformación de una voz que está tan adherida a lo corporeal, a lo físico y anatómico y que, no sé, en esa sensación de todo se soluciona con una operación. La voz creo que es como lo más complejo en ese sentido y que al final no deja de generar también un odio hacia quién eres, hacia lo que representas y sobre todo desde lo trans, desde aquello que no encaja en la norma, que no encaja en la sociedad. Conversaciones del tipo parecía de la super pop, ¿no? Rollo, ¿cómo hablar a mi pareja? Del rollo, pues, cuando hables con tu pareja tienes que bajar el tono de voz y tal y cual y más lento y no sé qué, y es como, ¿what? Si ese es el nivel de información que llega al colectivo trans en la adolescencia de cómo ha de feminizar una voz, o al contrario, cómo la tiene que masculinizar, pues con esos estereotipos me parece un poco pobre lo que les puede llegar y lo que les puede condicionar el no alcanzar un objetivo cuando están viendo una persona delante de ellas que sí que ha alcanzado aparentemente ese objetivo de passing, ¿no? Con el tema de la voz. He tenido ciertos complejos, como quizá hablábamos antes, pero más desde lo personal, pues sí que eso que te comentaba de la adolescencia y los gallos, y tenía una voz mucho más femenina cuando era adolescente. En la adolescencia se me leía como una chica cis. Y ahí en ese momento esa feminidad a mí no me importaba, pero al resto sí, cuando descubrían que no era una chica cis. Y ahí es donde empiezo a cuestionarme también mi voz, ¿no? Y encima con esa época de adolescencia, gallos y no se acababa de poner en ningún sitio la voz. Era algo alejado entre lo que yo pensaba que era mi identidad o lo que yo, o quien pensaba que yo era y cuando me escuchaba a nivel vocal. Pero aún me pasa, pero lo ignoro bastante más. Cuando me escucho en alguna entrevista o hablo en público, siento que, y también creo que es algo que he ido hablando con más gente y le pasa a mucha gente, entonces lo he ido normalizando. No sabía lo que era lo trans, no sabía que había más de dos géneros, no, no sabía, no me llegaba esa información. Lo que desde casa me llegaba era que podía hacer lo que a mí me daba la gana, entre comillas, y estéticamente tenía referencias pues bastante loquis. No es lo mismo hablar en un grupo LGTB que cuando de repente vas a un espacio muy heterosexuado y tu voz se pone así o se pone, ¿no? Como, bueno, el privilegio de que te lean como una persona hombre cis, pues, y aprovecharte de ello, ¿no? Y dices, uy, ¿qué he hecho con la voz ahora? O espacios más académicos, ¿no? Para mí el catalán es el ponerme en esa posición. Cuando hablo en castellano, para mí es lo emocional, para mí es lo cercano, es lo maternal. Y ahí sé que hago un juego incluso, pero por ejemplo, con el catalán no he podido hacerlo de una forma 100% desde el yo, hasta que no he aceptado también el charneguismo que llevo dentro y he podido hablar catalán como a mí me da la gana, ¿no? Pero me encuentro aún, hasta a nivel profesional, personas que me corrigen cada dos por tres una palabra o un no sé qué, y le digo que soy no binario, o sea, soy charnega y me da igual, rollo, como si quiero decir, ¿no? El bocadillo. Por ejemplo, me sorprendí con el inglés cuando me leían como una persona incluso heterosexual, que ahí ya alucinaba. Los grupos también porque la masculinidad inglesa, Reino Unido, si lo comparamos con la masculinidad española, era mucho más femenina. ¿Qué me viene a la cabeza cuando pienso en voz y género? Pues el empoderamiento trans. O sea, es raro quizá que esto sea lo primero que pienso, pero me da miedo el tema del passing con el colectivo trans y que la voz sea esta barrera para conseguir el total passing, porque creo que nos tenemos que empoderar desde la diferencia, ¿no? Y desde los cuerpos disidentes y cuerpos complejos y cuerpos que van más allá de la norma. Y entonces cuando pienso en género y voz, pienso en esta idea de, wow, tenemos toda una paleta riquísima de voces y que tener que también, ¿no? Volver a la cajita de solo dos voces como universales me da pudor. Y sobre todo desde lo cultural y lo artístico, o sea, al final, si pensamos en la música, no sé, se me viene a la cabeza como un Anthony and the Johnsons, sí, jugando, ¿no? Con esa lírica, con esa feminidad de la voz estereotipada. No sé, que al final no deja de ser un instrumento y tener que adaptarlo a las expectativas y tener que hacer un disco pop a nivel, yo que sé, Operación Triunfo o lo que sea, ¿no? De cumplir esas expectativas del sueño de lo que es una mujer o lo que es un hombre y no poder, ¿no? De repente hacer. No domino la técnica de la voz en la música, pero no poder hacer un gallo en el sentido de porque te apetece y porque forma parte de un grito o no, como el pitch más agudo, pues me entristece que no se pueda convertir en parte de una herramienta musical. Por mi trabajo, por la parte de la profesión, intento siempre, ¿no? Como hacer un tono muy pausado, más suave. Recuerdo comentarios, pues, de alguien gente que me decía, es que tu voz me relaja, y a mí me chocaba porque tampoco era consciente de esa idea. Para ser una chica eres fea, pero por ser un chico es un chico guapo, porque era femenino. Incluso que hablabas y te seguían, ¿no? Refiriéndote en femenino, y era como, claro, a mí no me importaba porque era como, para mí no era una cosa desagradable, ¿no? Y con la voz, nunca he pretendido tener ningún passing. Pero creo que por eso hablo mucho de esa pubertad de mis gallos y creo que en esa infancia, ¿no? Mi voz era más femenina o estaba más afeminada y con esa cuando me empezaron a salir los gallos, claro, ahí ya también veía un choque, ¿no? Porque de repente sí que se me masculinizaba un ratito. Cuando te das cuenta en esa época dije, ah, vale, que eres una persona, un chico gay, ¿no? Porque era lo máximo a lo que tenía de referencias. Entonces, ahí sí que también te empiezas como a masculinizar para encajar dentro de la disidencia, pero de un colectivo muy indicado. Cuando volví de Londres y volví al barrio donde nací, empecé un proyecto, bueno, estando en Londres conocí a gente del mundo del graffiti, del skate, del trap, aquí en Barcelona y aquí en Sabadell también. Y sí que es verdad que juntándome cada vez que venía, sí que creo que masculinizaba la voz o la ponía más grave, pero era una inconsciencia total. Bueno. Claro, es verdad, es más grave de lo que pensaba en mi imaginario. Sí, y aparte, joder, qué fondo. Sí que es verdad que alguna entrevista o algo he seguido escuchando, pero no lo escucho mucho. Y ya no sé, es raro escucharse. Pero hay algo que aún me extraña mucho de la voz que escucho, que no lo asocio a algo tan grave, no sé cómo decirlo. Hay un cante, hay algo que yo conecto, que siento parte de esa feminidad que hablábamos de la adolescencia y de la niñez.